Bueno, mi nombre es Alexis Turra Zapadeo y estoy como en el área periodística del otro lado de la escena y como en la coordinación del proyecto. Yo soy Santiago Goicochea y estoy haciendo las fotos del proyecto. Yo soy Dana Chiarenza y me encargo de todo lo que es la asesoría en comunicación y la gestión de las redes sociales y un poquito de todo. Un poco de todo. Bueno, cuenten un poquito cómo es que nace este otro lado de la escena, cómo es que surge, a partir de qué, ¿no? También es que nace ese incentivo por mostrar esta otra imagen de los eventos musicales, de la escena musical de La Plata. Nace a raíz para empezar de laburar en la gestión cultural y de empezar, una vez que ya estás adentro ahí trabajando, los tres de alguna manera trabajamos desde la gestión cultural y empezar a ver que hay un montón de eslabones dentro de todo lo que es por ahí el producto final, que es la música en vivo, que estaban ahí laburando sin parar, pero que no son conocidos claro. Desde su actividad. Uno es como en la banda que se conoce al cantante y al guitarrista. Bueno, esto es igual, pero desde algo mucho más macro, uh-huh. ¿no? Y de que detrás de cada evento o de cada proyecto artístico hay un montón de personas laburando y que encima lo paradójico es que son personas muy importantes también, o sea, que son muy reconocidas en su ambiente, pero después de puertas para afuera no los conoce absolutamente claro. Nadie. Sí. De hecho, si no estarían todas estas personas a las que nosotros nos vamos a abocar, no se harían un montón de eventos, un montón de festivales, un montón de proyectos. Sí, es un poco eso, yo chusmeando ahí la plataforma, leyendo bueno lo que fue este primer capítulo del otro lado de la escena junto a Nicolás Madurey. Madurey. Eso, siempre le erro, siempre que le hablo me dice lo mismo. Es interesante eso, ¿no? Mostrar justamente la gente que forma parte de ese otro lado, digamos, ese otro costado, que hace posible que estos eventos justamente sean realizados, porque por ahí uno nunca se entera quiénes están, y es necesario el reconocimiento, me parece, también para esa gente que está ahí laburando. ¿Cómo lo ven ustedes, o cómo van viendo ustedes que se va desarrollando toda esta escena emergente, si se quiere, toda esta escena musical y cultural que hay acá en La Plata, o cómo lo ven que se viene desarrollando durante estos últimos años, también de la mano de esta gente que está ahí laburando, ¿no? Es como que ahora pareciera que la gestión está mucho más valorada y ya sí se empieza a evaluar un proyecto desde varias aristas, o sea, ahora, por ejemplo, en un evento empezás a ver que el fotógrafo aparece dentro de las nominaciones. Uh-huh. Vos decís fotógrafo tal, visuales tal, exposición de, producción de. O sea, como que ya se empiezan a visibilizar de a poquito. Ya hay créditos. Claro, ya hay créditos. Antes no, antes era toca la banda Pirulito y ya está. O sea, no importaba ni quién producía, ni quién. No, y ahora de repente también se empieza a ver de que cada uno de esos agentes también atraen público. O sea, cada uno de esos agentes también tiene su propio público. Entonces como que la escena se va diversificando y el público se va haciendo más heterogéneo. Uh-huh. ¿Y cómo fue el desarrollo de este primer capítulo? ¿Por qué es la elección o cómo se lleva a cabo también esta elección de estos personajes que van a estar circulando en el otro lado de la escena? Bueno, el orden, o sea, va a ser la idea es hacerlo lo más aleatorio posible y lo más heterogéneo, o sea, no vamos a tratar de no repetir por ahí las áreas en las que se desarrollan cada uno de los entrevistados. Por ejemplo, en el caso de Nicolás Madueri, lo elegimos particularmente primero porque queríamos empezar con alguien de la ciudad de La Plata, pero eso no quiere decir que vaya a ser así siempre, o sea, claro. Va a haber gente de todo el país y hasta fuera del país entrevistados. Pero queríamos arrancar con alguien de La Plata, queríamos arrancar con alguien joven, y queríamos arrancar con una persona que laburara tanto en el ámbito público como privado, que es el caso de Nicolás, que aparte de coordinar el sello independiente Concepto Cero, que es uno de los sellos más desarrollados uh-huh. de la ciudad, también labura en Recalculando, que es un programa del Ministerio de Cultura de Nación, sí. Y también coordina el ciclo Sonido Expansivo, que es de la de la Secretaría de Cultura del Senado de la Provincia de Buenos Aires. O sea, completo. Sí, totalmente completo. Entonces, como que la idea fue esa, empezar a laburar con alguien que ha estado en lo público y lo privado, que es súper interesante porque las áreas de gestión son bastante distintas, sí. O la visión que ellos tienen respecto de lo que es la gestión cultural es muy distinta, desde lo público y lo privado. Alguien que labura en las dos escenas es súper importante. Así que, y bueno, justamente en este primer capítulo empezamos a ver un poco de eso, lo que son los sellos de gestión colectiva. Ya en otros capítulos venideros ya no vamos a atacar ese lugar. O sea, van a haber fotógrafos, van a haber escritores, periodistas, ingenieros de sonido, iluminadores, escenógrafos. Hay como una brecha bastante, claro, grande. Bastante amplia también, sí. Igual, perdón, retomando un poquito lo del capítulo 1... A Nicolás le hicieron un montón de entrevistas por Concepto Cero, por Recalculando y por un montón de proyectos que él tiene. Nosotros apuntamos a ver, por ejemplo, una de las primeras preguntas del capítulo es, bueno, che, que tu relación con la música, que quizá eso en otras personas no se lo preguntaban, solamente lo preguntaban de su proyecto en sí de Concepto Cero, de su trabajo en sí de Recalculando. ¿No? Es como esa otra mirada, o nos paramos de otro lado. Una entrevista bien de semblanza. ¿Sí? Total. Claro. Y que también lo hace interesante, ¿no? Porque uno por ahí los conoce o va conociendo cuando se va relacionando o metiendo en el ámbito, va viendo estas caras, digamos, se van repitiendo constantemente tanto. Y me parece interesante esto, ¿no? La cuestión de ir reconociendo a los fotógrafos, a la gente que está por atrás, a la gente del sonido, que muchas veces interactúan o a veces hoy en día están interactuando, me parece mucho más. Que hace unos años, y eso es por ahí lo más interesante que se puede ver en cada uno de los eventos que se van realizando, creo. No sé ustedes si tenían ya alguna experiencia llevada adelante así, parecida. Bueno, Alexis, por ahí lo tengo más de relacionar también un poco con el ámbito de la producción, con Caminar de Elefante, digamos, que por ahí también lo vas escuchando, los nombres se te van reiterando. Pero bueno, un poco también desde su punto de vista, Santiago siendo fotógrafo, digamos, encargándose de la parte más visual, si se quiere, de la plataforma, ¿cómo? Y Dana, digamos, también la parte de planificación, ¿cómo lo ven ustedes a esto también desde su punto de vista? A la cuestión de la realización, la cuestión de la cultura, la música, digamos, Y yo también trabajé hace muchos años del otro lado de la escena. De hecho, era manager de Diego Martes. Y como para mí esta experiencia es como volver, ¿no? Volver a la movida de alguna manera. Que nunca me fui porque sigo siendo espectadora de un montón de eventos y un montón de cosas, pero esto es como ser partícipe de nuevo. Yo dejé más o menos en el 2010 de trabajar con Diego y de estar armando fechas y de producir eventos, y volver 4 años después, claro, es como que cambió un montón. O sea, de hecho, el Facebook recién antes se estaba usando y ahora es imprescindible. Sí. Bueno, un montón de cosas. A mí lo que más me interesa es la parte de la gestión de la comunicación digital en este proyecto, pero estoy contenta con la parte de valorar todo este trabajo, ¿no? Que me parece que eso es lo más importante. Y bueno, yo me dedico a la imagen y también trabajo del otro lado de la escena, así que como también estudio periodismo, como que me pareció interesante el proyecto. Y aparte puedo dedicarme de la imagen y además zafo de ser entrevistado, que me dijo Alexis que estaba en la lista. Él estaba en la lista inicialmente. Ah, bueno, zafaste ahí. Sí, pero me parece interesante. Yo me dedico a eso, como a la visibilidad de las cuestiones de escenario, así que darle visibilidad a todos estos agentes de la cultura me interesó. Es muy importante entender lo que dice Santi, que ahí se desprenden muchas cosas, ¿no? Y es la palabra visibilidad. Uh-huh. Ese es el objetivo final del otro lado de la escena. Y desde ahí se van desprendiendo un montón de intervenciones que el otro lado de la escena va a hacer de acá en adelante. ¿Qué quiero decir con esto? Más allá de las entrevistas, que vendría a ser el eje principal del proyecto, también vamos a tener otro tipo de intervenciones, que son, por ejemplo, visibilizar problemáticas, por ejemplo, problemáticas municipales en La Plata, problemáticas, bueno, ya hemos denunciado la clausura, por ejemplo, del Teatro Mandril en Capital Federal por parte del gobierno de la ciudad. sea, visibilizar cuestiones, problemáticas, inquietudes, también va a ser un trabajo del otro lado de la escena. También vamos a ir patrullando y recorriendo distintos tipos de eventos, como ya lo hemos hecho, por ejemplo, en el catálogo rock. En la presentación del catálogo de rock de la provincia de Buenos Aires, donde nosotros específicamente lo que hacemos es mostrar a las personas que lo organizan. Claro. O que están en el sonido, o que están en las luces, o en las visuales. O sea, justamente lo que nos planteábamos la vez pasada era, bueno, la gente va a ir a sacarle foto a la banda, ¿no? Nosotros vamos a ir a sacarle foto, claro, a los que no son la banda. Claro. Y eso es una patrulla que vamos a hacer en distintos eventos que se van a ir transcurriendo, no solamente acá en la Ciudad de La Plata, sino en otros lugares. Y para todos los que nos están escuchando, está re bueno que nos sigan, porque va a haber mucho más de estas fotos del otro lado de la escena, de un par de eventos, en el Twitter, que es otra escena, y en la fanpage, que es /el otro lado de la escena. Buenísimo. Me interesa también un poco esto, ¿no? La cuestión de lo que resalta, la cuestión de mostrar también estos temas que tienen que ver con la problemática de hoy en día, que me parece que es algo que también está un poco sin resolver en cuanto a la difusión. Creo que muchas veces se muestra lo bueno, digamos, de lo que se lleva a cabo, y por ahí lo no tan bueno pasa un poco desapercibido. Por ahí a veces uno está más relacionado desde otros medios de comunicación que pueden estar más al tanto de las cuestiones que tienen que ver con el cierre de centros culturales. Uh-huh. La semana pasada estuvimos hablando con Nicolás, que es el director de Industrias Creativas, hablando sobre el catálogo de rock, y hacíamos hincapié esto, ¿no? La cuestión de la realización de los eventos, pero a su vez el lado negativo, ¿no? El lado opuesto, que tiene que ver con, bueno, Buenos Aires, que lleva a cabo una política completamente cercenadora. Tal cual, es como los cierres de los centros culturales, digamos, haciendo hincapié sobre eso. ¿Cómo ven ustedes, o de qué manera, o si lo ven a eso acá en la Ciudad de La Plata, cómo lo ven a diferencia, bueno, de Capital, por supuesto, es como otro mundo completamente diferente? Y ni tanto. Pero hasta ahí, tanto, digamos, hemos tenido ciertos momentos bastante complicados acá. Sí. ¿Cómo lo ven ustedes, o desde qué punto de vista, si se quiere, tanto político como social, lo ven ustedes como para afrontarlo en el momento en que lo vayan a publicar? Yo creo que nosotros tenemos una línea editorial muy clara, y es que no nos vamos a casar con nadie. Con nadie. Y eso implica desde estamento municipal, gobierno y nacional, hasta los mismos artistas, que también muchas veces dejan muchas cosas que desear. Uh-huh. Eso es partiendo de la base que nosotros vamos a denunciar cualquier tipo de situación particular que se nos presente. Después, respecto de cómo veo por lo menos yo en la Ciudad de La Plata, y es un estado completamente ausente de lo cultural, donde no hay articulación política de nada que tenga que ver con la escena emergente de la ciudad. Es una escena que prioriza el show masivo, que poco tiene que ver muchas veces con las raíces de nuestra cultura. Sí. Donde, no sé, donde se pone a Piñón Fijo y a Marcela Morelo, qué sé yo. O sea, esa es la política de lugares que han sido destruidos y que ya no podemos acceder, o de accesos terriblemente restringidos. Ahora, bueno, no sé, se voló al Flaco del Malvinas, en teoría ahora asumió Rock and Bole, veremos qué pasa con eso. Por otro lado, el Teatro del Lago es Mariano Bruera. Son cosas que hay que ver qué pasa. Si me preguntás, a mí particularmente estoy en contra prácticamente de todo. No tengo una relación con el no tengo relación con el municipio, ni la he tenido, ni desde mi proyecto personal hasta Caminar de Elefante no hemos tenido nosotros una relación. Nunca se ha dado esa apertura. Sí, lo que sucede también es que está, o sea, no hay políticas en lo que es la cultura, o sea, amplia, ¿no? Tienen una visión. Realmente, lo que decías recién de Marcela Morelo, Opinión Fijo, tiene una visión de la cultura. Para Marce. Tiene una visión, no, pero realmente tiene una visión de la cultura del municipio de La Plata totalmente hegemónica y totalmente deja fuera todo esto que pasa y que es un montón, y que nosotros tenemos acá un montón de gente que viene, jóvenes que hacen un montón de movidas, se deja fuera un montón de cosas, que eso es lo que nos... Los tres considero que no estamos de acuerdo, o sea, realmente no estamos de acuerdo en eso. Uh-huh. yo no sé si es, o sea, si es ausente la palabra, por ahí no es una discusión, ¿no? Pero, claro, a ver, está, pero hace, mira para otro lado, totalmente para otro lado. Porque realmente todas las movidas que hay, todas las movidas que hay, todos los fines de semana te llegan 300 millones de eventos. O sea, hay muchas cosas acá en La Plata, realmente. Y eso no lo miran. O sea, es eso. Pero también a mí me da la sensación de que no lo miren hace que nosotros estemos construyendo todo el tiempo y que haya como un montón. Totalmente. Y que obviamente se entiende que apuntan a lo masivo porque hay una cuestión política de cuanto más masivo, más votos, esa cuestión. Pero que ya lo estamos viendo todos y lo está viendo la gente en general. Sí. Y que también hay eventos que salen del Estado, como justo nombramos ahora, digo, para tirar la otra cara y que no quedara así como una cuestión de que tiene que nos marginan o lo que sea. Pues si no, nos automarginamos, tipo, no nos miran. Claro. No, creo que... Digo, para tirar la otra cara, porque también coincido con ellos en el otro lado, ¿no? Pero justo nombramos a Sonido Expansivo, Catálogo Rock, que si bien, no sé si hacen las cosas como a mí me gustaría, qué sé yo, poner el Catálogo Rock no tiene fotógrafos. Claro. O sea, habla mal de su propia visibilidad, ya que hablamos de visibilidad. Pero bueno. No dejan entrar mucha gente, ¿no? Uh-huh. Nueva o como que se arreglan. Sí, me parece como ese ámbito bastante cerrado, bastante sectario también, claro, si se quiere. Y me parece interesante la manera en que se van apropiando, me parece lo interesante hoy en día de, bueno, que hoy se labure en un espacio como la gobernación, digamos, que se lleve a cabo un evento cultural como lo de Sonido Expansivo, que si bien uno puede estar de acuerdo o no, cómo se realiza, con quién se articula, con quién no, digamos, me parece interesante que se vaya, que uno se puede ir apropiando de esos lugares también, me parece. La intervención, ahí creo que es importante, la cuestión de que en el Malvinas se lleve adelante un evento como Ciudad Alterna, en donde... Que se fue igual ahora. Sí. Bueno. Claro, que en su momento, bueno, se llevó a cabo, digamos, ¿por qué se va? Digamos, la cuestión esta de... O el FESALP. Bueno, también, que también se fue, digamos. Lo vas viendo, digamos, y creo que lo importante es eso, digamos, cómo la gente se va dando cuenta, o cómo uno se va dando cuenta de cuáles son los espacios en donde se pueden ir articulando, y en donde la municipalidad, o sea, quien sea que esté, lo va viendo, me parece, a esos movimientos que se van realizando. Y porque realizando. Esto que hablas vos de darse cuenta produce el cambio. Tal cual. Uno parece que lo va a perder. Por ejemplo, el hecho de que se vaya a Ciudad Alterna y que nadie quiera participar hace que Ciudad Alterna se mueva a otro lado. Uh-huh. Yo justo soy el fotógrafo de Ciudad Alterna. Sí. Y que cambien las autoridades. Esto de Rocambole es como el principio. No quiero así como decir algo que no sé, pero... Sí, sí. Como pero que se off the tiene records, que ver, claro, se sabe que de qué van manera a empezar a cambiar ahí, tal cual, para las autoridades. Tal cual. Pero bueno, me parece interesante esto, ¿no? De mostrar todo lo que está surgiendo, todo lo que está naciendo continuamente, me parece. Hoy en día... Una ebullición. Sí, me parece notoria. Que han zarpado la cantidad de gente que se está moviendo, la cantidad de bandas, la cantidad de movimientos culturales, la cantidad de productoras también hoy en día están naciendo y están, o por lo menos están escuchando mucho más esas otras voces, me parece. Sí. Que es por ahí lo interesante de estas articulaciones, de estas intervenciones que hace que la gente se vaya ahí como moviendo. Y que tiene que ver con un cambio de era también, ¿no? Si no te quiero cortar. Pero esto que hablamos de visibilidad todo el tiempo. Y una cuestión de redes y de internet y de masificación y de más canales. Que antes capaz solo pasaban por o lo oficial o, no sé, la calle, ¿viste? Sí. Que era muy fácil de malinterpretar o de destruir una manifestación. Sí, tal cual. Sí, y ahora, no sé, un gendarme se manda algún moco y lo registraron 7 cámaras. Muy bien. Es lo bueno para algunos. Pero la verdad que sí, está muy bueno todo esto que venimos compartiendo, que venimos debatiendo y que me parece que es lo que hace posible que todos estos espacios justamente vayan creciendo cada vez más, creo, ¿no? Que es necesario mostrar este otro lado también de la escena. Obvio. Así que, bueno, me parece muy interesante, muy bueno. Los felicito por todo este laburo que vienen realizando. ¿Ya tienen pensado el próximo capítulo? ¿Cómo vienen? ¿Cuáles son? Sí, no te podemos decir quién es. Y no. Pero... Chango, la primicia. Tirate el acertijo. Está absolutamente pensado. Ayer pensábamos estrategias de prensa y comunicación del segundo y dijimos de hacer acertijos y de cosas así. Ya tiramos una sola pista, es mujer. Es mujer. También punto. Vamos a hurgar en el tema del género, también en toda esta cuestión de la producción y el otro lado de la escena. Así que podemos decir que es mujer y que para a mi modo de ver es una persona laburadora e increíble y que va a valer mucho la pena. Muchas ideas. Y déjalo ahí porque, o sea, ya estamos, tenemos un pacto donde vamos pronto, prontísimo está el capítulo 2, así que estamos relaburando en eso. La idea es eso, es como también generar un feedback con las redes sociales, porque no es que vamos a poner una fecha tal día se presenta, sino que la idea es ir siguiendo las redes, porque ahí es donde vamos a decir, bueno, mañana se lanza el capítulo. Es así, por eso sí que podemos volver a recalcar en Twitter, es otra escena, es, después en Facebook fanpage está, bueno, el otro lado de la escena. Y en Tumblr, que es como la página principal donde ahí subimos las entrevistas, es el otro lado de la escena.tumblr.com. Que algo por ahí que destacar de las entrevistas es como que queremos agarrar toda esta cuestión del multiformato para presentar la entrevista. Por ende se van a encontrar con una producción fotográfica, con un video, con las declaraciones, porque creemos que también mostrar a una persona es mostrarle toda esa perspectiva. Voz, imagen, gesticulación, lo escrito también, es como distintas formas de conocer a esa persona. Genial. Bueno, ya me queda regulando la idea de quién va a ser. Así que bueno, estaremos pendientes ahí. La primera vez que vi publicado por Facebook, debo confesarlo, quería saber de qué carajo estaba hablando con el otro lado de la escena. Pues estuve ahí pendiente y dije, ¿qué mierda es? No entendía nada. Era como, es una banda, es una productora, ¿qué corno es? Así que supongo que las estrategias comunicacionales van a resultarles bastante bien. Esperemos si no me fletan. Bueno, chicos, muchísimas gracias por haber venido. Estaremos ahí atentos para el próximo capítulo, así que bueno, muchísima suerte para todo lo que les traiga la vida. No, bueno, gracias a vos. Sí, gracias a vos.